¿Qué tal? Buen día, Juan José. Bueno, cómo anda la movida para esta nueva elección? Sí, bueno, las elecciones se van a realizar el próximo viernes 4 de agosto en toda la provincia de Córdoba. Van a ser reelectas las autoridades del año 2023-2027, ya que nuestro periodo termina en el último día de noviembre, o sea que a partir del 1 de diciembre de este año va a haber nuevas autoridades en toda la UPC de la provincia de Córdoba. Ajá. ¿Qué diferencia tendrán esta con respecto a otras anteriores, como sustancial? Bueno, nosotros dentro del departamento, bueno, va a haber dos listas que van a competir el 4 de agosto, la lista turquesa, que es nuestra lista, y otra lista que se ha formado a nivel departamental, que va a estar en todo el departamento compitiendo con nosotros. Y en ese caso, bueno, ¿de qué se destaca la turquesa? Sí, nosotros trabajamos siempre sobre la pluralidad de voces. Como has visto en el eslogan nuestro, nuestra lista está conformada por casi todos los de parte integrante del departamento. Hay un representante. Nosotros seguiremos trabajando como trabajamos día a día, resolviendo los problemas de nuestros compañeros. Por ejemplo, en este periodo 2023, de 2019-2023, hemos entregado más de 2.000 kits escolares en todo el departamento Marcos Juárez. Hemos hecho capacitación gratuita a todos nuestros afiliados desde la casa, virtualmente, y algunas presenciales en Córdoba, con puntaje docente. Estamos adhiriendo comercios continuamente en todo el departamento. Más del 80% del departamento ya tiene cobertura en farmacia. Y bueno, todo eso va, aparte de toda la oferta turística, ayudas económicas, todo lo que es ayuda también para el que necesite algo de vivienda. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte, la puja con la provincia, ¿eso en qué punto ha quedado? Bueno, el tema salarial, nosotros habíamos llegado a un acuerdo salarial en el mes de abril que contempla el último aumento del 10% que se va a dar ahora con los haberes de julio, la semana que viene, cuando se hagan efectivos los haberes. Y hemos llegado a un 60% de aumento, sobre todo en salarios de activos y jubilados, al mes en el primer semestre. Nosotros habíamos llegado a un 60%, y a partir del 1 de agosto se reanuda la paritaria para encarar el segundo semestre. ¿Y eso los ha dejado conforme a ustedes? ¿Van a pedir pronto otra paritaria? ¿Cómo sigue eso? No, está en el acta acuerdo con el Ministerio de Trabajo que se firmó en el mes de abril, que a partir del 1 de agosto se abre la nueva paritaria que va a cerrar el segundo semestre, o sea, de agosto a enero, porque las paritarias de la provincia se arreglan del 1 de febrero al 31 de enero del año siguiente. Nosotros hemos hecho un arreglo salarial por el primer semestre, ahora falta el segundo semestre, o sea que vamos a ver cuando empiecen los paritarios a partir del 1 de agosto cuál es la propuesta de la provincia y veremos cómo encaramos el segundo semestre, que se ha quedado que la inflación no cesa. Bien. Con respecto a lo que tiene que ver con los otros artículos que ustedes venían cuestionando y trabajando también, ya que estás, te lo consulto cómo ha quedado, si bueno, pasaron las elecciones, el tema. Sí, nosotros con el tema de la ley 10.694, desde el primer día desde aquel 20 de mayo del 2020 que se sancionó esa ley, que estamos en la calle y somos uno de los pocos que protestamos por esa ley nefasta que puso el gobierno de Chávez. ¿Eso es solo para los docentes? ¿Lo tocó? No, Recordame eso, es para señor, todos. no, es para todos los empleados públicos, pero Todo empleado solamente público. los docentes fuimos los que estuvimos en la calle y manifestando Ah. siempre y reclamando sobre la ley esa, porque no hubo ningún otro sindicato que se hizo cargo de esa ley. Nosotros Ah. estamos reclamando desde aquel 20 de mayo, a los pocos días que estábamos en plena pandemia, salimos a la calle con barbijos, con caravanas en toda la provincia de Córdoba reclamando sobre esa ley. Y bueno, nosotros hasta el día de hoy la seguimos manteniendo esa lucha. Nosotros decimos que se tiene, por más que le hayan puesto un parche que electoralmente o el gobernador lo ha hecho, que sacó el diferimiento a los que cobran menos de 250.000 que cobran, nosotros decimos que no tiene que haber diferimiento, que el cálculo no se tiene que hacer sobre 10 años y se tiene que sacar el artículo 58 que se aplica al que tiene una pensión, o sea, que al que le falta a alguien de la familia, sí, se le aplica un impuesto que se le saca el 20%. Ah. O sea que eso es nefasto. ¿Cómo imaginas que va a ser esta elección ahora que, bueno, se va a llevar a cabo el 4 de agosto, perdón, en la provincia? ¿Cómo la imaginas? Sí, nosotros estamos llamando a todos afiliados que vayan a votar, porque es un derecho que tienen para ir a votar, para elegir autoridades, para que haya renovación de autoridades en plena democracia. Se hace lo que se tiene que hacer, renovar autoridades. Bueno, este periodo estuvo muy cruzado las elecciones junto con las nacionales, con las provinciales, con las municipales, bueno, pero ahora ya se está terminando todo. Nosotros vamos a elecciones el 4 de agosto y bueno, esperemos que a partir del 4 de agosto a la noche, bueno, sigamos la lista turquesa trabajando como estamos trabajando día a día. Es un equipo de trabajo, no es solamente yo que siempre hablo o Mónica, sino que es un equipo de trabajo que está trabajando día y noche para darle solución a nuestros compañeros. En cuanto, bueno, recordando que los docentes votan dentro de las escuelas, por lo tanto hay un traslado de todo ese sistema ahí mismo. Sí, hay como cualquier elección, hay una junta electoral central que está en Córdoba y juntas electorales departamentales. Acá en Marcos Juárez hay una junta electoral departamental que es la que se encarga de buscar los presidentes de mesa, hoy hay una reunión en Córdoba donde le van a entregar todo el material para la para la elección del próximo jueves, del próximo viernes, perdón. O sea que ya la junta electoral a partir de mañana ya va a estar trabajando y entregándole a todos los candidatos el material y todo lo necesario para que el día ese, en las 16 mesas que va a haber en el departamento Marcos Juárez, esté todo para que a las 8 de la mañana estén todos los presidentes de mesa en cada localidad con todo el material para empezar la elección. Bien. Con respecto al sistema de votaciones, uso de boletas, ¿no es cierto?, individuales. Sí, son individuales, es por voto, por boleta, por sobre, o sea que después se cuentan los votos al final de la elección. Y están, uno pensando como las elecciones nacionales, tener los cargos primero, el mayor al principio, y así se van componiendo los cuerpos, ¿no es cierto? Sí, nosotros vamos por lista, vamos por lista departamental, y después, bueno, nosotros tenemos representantes en una lista provincial que está en la Secretaría de Superior y la Universidad Provincial, está en la ciudad de Cháchira, que va a ocupar esa secretaría. Ajá. Por la lista celeste. Perfecto, perfecto. Bueno, Luis, entonces queda una semana y un poquito nada más. Sí, queda una semana. Bueno, nosotros estamos trabajando día a día para darle, como te vuelvo a repetir, darle soluciones a nuestros compañeros, ya que muchos de los problemas que tienen los compañeros, el Estado no está al... Si no estamos nosotros intermediando entre el Estado, es imposible de hacer temas APROS, temas licencias médicas, temas jubilación, porque no hay ningún organismo del Estado que trabaje presencialmente en este momento. Sí, sí. Es todo virtual. Nosotros tenemos un centro cívico acá en Marcos Juárez que está cerrado desde antes de la pandemia. Y ustedes vienen a suplir parte de ese laburo también. No suplir, sino ser el nexo para poder resolucionar problemas que... Mira, yo te digo, entre lo que comenzó el año y ahora hemos hecho a compañeros afiliados que han entrado a trabajar, más de 400 compañeros han cobrado en el mes casi. Ajá. Porque le pudimos cargar las MAP para que pudieran cobrar y no se traslade 60, 90, 180 días como pasaba antes. Claro. Hemos logrado eso. Y el tema de la parte laboral, el tema de licencia humanitaria, licencia que no pueden salir, bueno, nosotros la tramitamos directamente en Casa de Gobierno para que se pueda salir lo antes posible, porque sabemos la necesidad de una licencia de esa, por ejemplo. Claro. Y temas de conseguir medicamentos, o temas de APROS también, porque dentro del APROS hay un auditor de UPC. Ajá, mira. O sea que nosotros trabajamos continuamente con eso. Exactamente. Con respecto a lo que tiene que ver con la lista, tienen gente de distintos lugares del departamento, ¿no es cierto? Sí, está, te digo, está casi cubierto el más del 90% del departamento de componentes. No son solamente Marco Juárez, sino que son de todas las localidades del departamento. Perfecto. Bueno, Luis, entonces el próximo viernes serán las elecciones y ya entrado la otra, bueno, con ahí nomás los resultados se conocen el mismo día. El mismo viernes a la noche ya se van a conocer porque termina a las 6 de la tarde los comicios y no se cambia el horario porque había una duda si la Junta Electoral, creo que hoy lo va a informar, si era de 8 a 18 o de 8 a 19. Yo creo que va a ser de 8 a 18 como fue siempre, pero bueno, Claro. porque hay, ese día se trabaja normalmente, salvo los presidentes de mesa que están abocados a la Claro. tarea de la elección. Muchos a contraturno tienen que ir a votar porque trabajan mañana y tarde, y bueno, por eso se está viendo el horario, pero va a ser en ese horario, de 8 a 18 o de 8 a 19. Hoy la Junta Electoral lo va a decir. Perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias por esta charla, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias para vos, que tengas buen día. Chao, chao. Ahí lo teníamos al delegado de la UPC Marco Juárez, Luis Miravalles.